vencido, jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hay que cantar que vamos a triunfar, jamás allá banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás. Bienvenidos a Unidad y Lucha, el programa del PCP y los CJC Aragón en Radio La Granja. Hoy comenzaremos nuestro duodécimo programa de la temporada, primero de este nuevo año 2011, con un repaso a las noticias de actualidad. Hablaremos del consumo de alcohol, tabaco y marihuana por parte de la juventud aragonesa, de las cúpulas traidoras de Comisiones y UGT, de las torturas policiales a militantes Abertzales. Hablaremos del obstinado ejército español en su continuada acción imperialista, de la reducción de la pobreza en Venezuela y muchas otras cosas más. Posteriormente, hablaremos sobre la traición del PCE y del Partido de Izquierda Europea, PIE, que recientemente ha apoyado a la burguesía imperialista en su reaccionario intento de derribar al gobierno popular antiimperialista de Lukashenko en Bielorrusia. Y ya para finalizar, entablaremos una tertulia acerca del proyecto soberanista aragonés y la cuestión nacional en Aragón, en la que contaremos con un invitado especial, el compañero Néstor, militante de Purna, Achovenaya revolucionaria independentista de Aragón, que nos expondrá sus posiciones y las de su organización en este tema. En la misma tertulia participará también Miguel, nuestro camarada del PCP. A los micros se encuentra nuestro camarada Miguel y también Néstor, que participará después. Y en producción estoy yo, Adrián. Esperamos que se oiga lo mejor posible. Hemos tenido unos problemillas técnicos, no me termino yo de adaptar a este puesto de producción. Estáis escuchando Radio La Granja, si estáis en Zaragoza, en el 102.1 FM de vuestro dial y a través de internet en www.radiolagranja.org/escúchanos. Son las 8 y 12. Comenzamos. de ofertas y saldos, los niveles de consumo mantienes sin darte cuenta, espolias montes y lagos, los bosques están en venta. Comenzamos el apartado de noticias, a ver si tenemos más suerte. Los jóvenes y las jóvenes aragonesas y aragoneses por encima de la media estatal en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis. Según una noticia del periódico de Aragón, los y las jóvenes aragoneses entre 14 y 18 años consumimos más alcohol, tabaco y cannabis que los jóvenes de la misma edad, entre otros fueros del estado. Los datos reflejan que el 72% de los jóvenes aragoneses habían consumido alcohol en el último mes anterior al cuestionario, mientras que en la media del estado es del 60%. Similar situación pasa con el consumo de cannabis. Frente al 20% de media estatal, los jóvenes aragoneses habían consumido de media un 30% en el último mes. Un 53% de los jóvenes aragoneses de entre 14 y 18 años habían consumido tabaco alguna vez en su vida. El 40,9% lo había hecho en el último mes. Estos porcentajes reflejan la situación de alienación que vivimos la juventud actual. Bien sabe la clase capitalista que drogando a los jóvenes sus problemas se reducen en el presente y en el futuro. No hacen esfuerzos reales para cambiar la situación. Hay que dar esperanzas de futuro para que no se piense únicamente en el presente. Comisiones Obreras y UGT se sientan a negociar con el gobierno traicionando a la clase obrera, aseguraron que no lo harían mientras la reforma laboral estuviera vigente. Fieles a su línea, los jerifaltes de Comisiones y UGT se volvieron a sentar a negociar con el gobierno y la patronal. Esta vez para reducir el efecto de las reformas en las pensiones. Para la huelga general del 29S, entre otras promesas incumplidas, nos aseguraron que no volverían a sentarse a negociar con el gobierno mientras la reforma laboral estuviera vigente. Por lo visto, se han debido olvidar, o más bien, han querido olvidarse. Camaradas, los que no tenemos que olvidar somos nosotros. Presionemos a las cúpulas de Comisiones y UGT para que convoquen una nueva huelga general en toda España, que resulta hoy, más que nunca, necesaria. Tras la condena a los 4 guardias civiles torturadores, el movimiento por la amnistía de los presos vascos, y especialmente la editorial Chalaparta, son atacados por la burguesía nacionalista española, en su intento de limpiar la cara represora del Estado. Hace un par de años, la editorial Chalaparta editó un libro titulado El manual del torturador. Se describían las técnicas de tortura utilizadas por la Guardia Civil y la Policía Española. Por las torturas de Igor Portu y Martín Sarasola se escenificaron la semana pasada con la detención de cuatro guardias civiles. Entonces, la ofensiva del capital ha sido criticar a la editorial Chalaparta y a este libro para librar con ello al Estado de la culpa que tiene como responsable de las torturas a los militantes abertzales. Que si es necesario deberán morir por su patria, la patria del imperialismo. En un acto realizado hoy con motivo de la Pascua Militar, el rey de España, Juan Carlos I, heredero político de Francisco Franco, ha recordado a los militares españoles que seguirán oprimiendo a los pueblos de Oriente Próximo bajo el mandato del imperialismo. Los que mueren en las guerras imperialistas no son los hijos de la burguesía, sino los del pueblo trabajador, tanto los militares extranjeros como los civiles nativos. El movimiento ultraizquierdista ataca a las organizaciones obreras bolivianas por no actuar de forma infantilista y al servicio del imperialismo. Bandas trotskistas están atentando contra líderes obreros bolivianos, por apoyar la senda bolivariana del gobierno de Evo Morales. Se han registrado diversos ataques recientemente. Estos elementos no actúan a favor del pueblo, sino queriendo o sin querer, lo hacen en beneficio de la burguesía imperialista. El gobierno venezolano logra disminuir la pobreza en su país. Según el presidente del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, Elías El Jury, informó este miércoles que la cifra de hogares en pobreza en el país suramericano disminuyó a 7,3% en el primer semestre del año 2010, cifra que alcanzaba en 1996 el 70%. El titular de la Oficina de Estadísticas Venezolana precisó que antes de la llegada del presidente Hugo Chávez, al poder, el 20% de la población más rica se apropiaba del 53,4% del ingreso. Presuntamente Estados Unidos realiza pruebas militares con gases tóxicos y causa la muerte repentina de 5.000 pájaros en el estado de Arkansas durante la noche de Año Nuevo. Habrá que recordarles que Arkansas es el estado nativo de Bill Clinton. Los pájaros se precipitaron de repente hacia el suelo. El gobierno no ha hecho declaraciones al respecto. De forma simultánea y que no valga simplemente como coincidencia, un ex asesor en materia nuclear y de la Casa Blanca ha aparecido muerto en su localidad. Bueno, esto y no en, lo tenemos. Y en extrañas circunstancias encontrado en un container de basura. Sí, un, dos, dos. ¿Vale? Muy bien, ¿me oye? Sí. Hola, hola, hola. Sí, sí. Bueno, después de esta canción de Mayacán, comenzamos la segunda parte del programa, que como ya hemos comentado al principio, va a consistir en hablar un poquillo, aunque no mucho, porque luego es más importante la tertulia en sí. Vamos a hablar de un artículo, un comunicado que ha sacado recientemente el PCE en apoyo al PIE, el Partido de Izquierda Europea, del que forma parte el PCE, criticando y diciendo que como que el gobierno de Lukashenko había reprimido a unos manifestantes claramente incitados por el imperialismo y haciendo unas críticas a un gobierno antiimperialista, o sea, aliándose directamente con la burguesía imperialista europea y con incluso con la OTAN y todas las agencias de inteligencia que tienen metidas ahí los gobiernos imperialistas contra el gobierno de Lukashenko. Hola, buenas tardes, soy Miguel. Bueno, con respecto a esta noticia, pues hombre, destacar que es que no solamente es una traición, sino simplemente que es la postura lógica de los partidos que entran en el rol institucional, como es el PCE y como es Izquierda Unida y como es el PIE, el partido de la izquierda europea. Pues claro, en el momento que entran en el sistema, en la rueda de cargos institucionales, etcétera, etcétera, pues claro, a ver, yo no voy a decir que Lukashenko sea un santo, ni muchísimo menos, que seguramente habrá muchas cosas que tendrá que mejorar y que yo incluso pues estaría de acuerdo. De hecho, estoy de acuerdo, pero que de ahí a que gente que se dicen marxistas, que se dicen de izquierdas, que se dicen teóricamente revolucionarios, de ahí a que sirvan de carnaza o de mamporreros de su amo, o sea, sí, del sistema capitalista, la verdad es que va un trecho y va un trecho largo. O sea, yo creo que, en fin, que es muy triste. Y que esto me recuerda mucho lo que en su día pasó en Italia con aquel partido de izquierdas que se llamaba el Olivo. Y entonces, por lo tanto, la cosa está así, ¿no? No sé qué opinaréis vosotras y vosotros, oyentes, pero desde luego es muy serio lo que ha hecho tanto el PC como Izquierda Unida como el PIE. cada vena rozar, que ya se ve relampaguear, si sopla aire de puerto la que se va a armar. Tú dale al guitarrico pa' balas, notas llevarán el compás, pues tiempo para rondar, rondar y no parar. Rondar para decir que no nos van a sacar de aquí, tu tierra estará viva mientras viva en ti. Rondar para decir con la voz de la lluvia cosas que yo solo no te sé decir. Rondar para decirte, país, mil palabras de amor, si un trueno las apaga, mejor que mejor. Tú mira bien mis labios, verás qué misterio pronuncio sobre árabe. Guiriguaragón, tienes nombre de río, pequeña nación, agua del Pirineo que al mar no llevó. Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar, y has llegado a olvidarte del mar. Somos un pueblo de agua en un seco país, abrazados a un río queremos vivir. No veremos nunca el mar, como no echemos a andar, vamos juntos que se oye tronar. Con la tronada ven a rondar, que cante todo el que ha de cantar, seremos los heraldos de la tempestad. Cuanto el viento quiera soplar, a tierra baja hay que marchar, hacer las desgarradas, volver a ondear. Ejército de lluvia en la noche se te oye llegar, por sierras y llanadas hacia la ciudad. Las piedras que hace siglos te esperan insomnes, entre ellas se ponen a cuchichear. El Ebro les escucha contarse delirios de amor, que vuelve a conquistarlas su batallador. Ya están aquí otra vez aquellos montañeses, pues esa tronada que gritaramos. Tienes nombre de río, pequeña nación, agua del Pirineo que al mar no llevó. Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar, y has llegado a olvidarte. Somos un pueblo de agua en un seco país, abrazados a un río queremos vivir. No veremos nunca el mar, no volveremos a andar, vamos juntos que se oye tronar. Hecho unos apaños para impedir que tengamos más problemas como el que hemos tenido antes. Estamos los tres en cabina para intentar solucionarlo y nada, vamos a comenzar la tertulia, que como bien sabéis hoy trata sobre soberanía y la cuestión nacional en Aragón, y para la que contamos con el compañero Néstor de Purna. Si quieres saludar. Sí, pues nada, en primer lugar agradecer al PCP y al CJC en esta invitación a poder participar en Nación Lucha y poder usar este medio para transmitir nuestro punto de vista sobre este tema. Bueno, esperamos que dentro de lo que cabe hoy se nos oiga y todo bien con los problemas, y que esto no suele pasar. Pero bueno, os agradecemos a ti y a Purna, a todos vosotros que vengáis a participar y estéis interesados en compartir vuestra opinión con nuestro programa Unidad y Lucha. Bueno, yo voy a hacer simplemente función de moderador. El que se va a encargar de la función aquí, va a representar al PCP en el debate, va a ser Miguel. O sea, los temas ya los conocéis, así que el que queráis podéis empezar. Yo os regularé también el sonido. Así que el tema es soberanía y cuestión nacional en Aragón. Bueno, pues para empezar, pues en primer lugar, ¿por qué independentistas? es un hecho, hay constituciones nacionales, hay pueblos, naciones, como se quieran llamar, que viven oprimidas bajo estados, bajo el capitalismo, y por ese motivo salen movimientos soberanistas que luchan contra eso. Luego, pues, aclarar también que tener derecho a autodeterminación y el ejercerlo no es que queramos separar o romper relaciones. Simplemente es que empezar de cero, que cada pueblo pueda elegir su futuro y de esa independencia soberana poder colaborar con otros pueblos de su libre albedrío. Hombre, nosotros la tradición política del PSP es que defendemos el derecho a la autodeterminación. Eso no implica que necesariamente tenga que llevarse a cabo, pero tampoco si el pueblo lo decide libremente nos opondríamos. Nosotros apostamos más por una república socialista, popular y confederal, en la que demos, digamos, el margen de maniobra y de autogobierno a cada pueblo, y que puedan decidir dentro de unos límites marcados su forma de autogobierno y su forma de actuar. Pero vamos, en caso de que un pueblo optara por la autodeterminación, pues tampoco nos opondríamos. No la alentamos, pero tampoco seríamos una gota opresora en contra de ningún pueblo. Es más, consideramos que los pueblos tienen que expresarse su forma de ver las cosas, de decidir por sí mismos, pero que tengan muy claro que al igual que tienen que decidir por sí mismos en la cuestión nacional, desde nuestro punto de vista ello tiene que ir acompañado por la lucha de clases. O sea, no nos vale para nada el que un pueblo consiga la independencia y al día siguiente sigan estando oprimidos por el capitalismo, ya sea aragonés, español, noruego o taiwanés, ¿no? Le paso el micro a Néstor. No, sí, eso por supuesto, una independencia en un estado capitalista pues de poco servía, sería pues unos perros con estos collares y pues para eso pues, me quedé como estoy. No, pero sí, el binomio independencia-socialismo es más que un mensaje, es algo conjunto. Bueno, es más, añadiría también internacionalismo, o sea, independencia sin socialismo y sin internacionalismo no serviría de nada, es una sincera colaboración con los tres pueblos bienes socialistas del mundo y eso, o sea, el capitalismo pues no. No, o sea, ahí sí que la cosa pues parece ser que no hay mucha divergencia, ¿no? Exactamente, o sea, es, me parece que aquí tenemos todas las ideas muy claras al respecto y eso es importante, de que tenemos que reconocer y dejar que los pueblos decidan, porque es muy diferente la independencia de un territorio a la libertad de un pueblo, ¿eh? Porque la independencia de un territorio no implica necesariamente la libertad del pueblo que lo habita. Lo que tiene que quedar claro es que ante todo es la libertad de los pueblos. Está claro que los pueblos se organizan en comunidades, en territorios, pero lo que tiene que libertar es la emancipación y la libertad del pueblo frente a una opresión imperialista de otro estado y frente a la opresión interna y externa del sistema capitalista y de los imperialismos capitalistas. Yo, en función de moderador, señalar quizá las mayores divergencias entre una propuesta y otra soberanista ambas, que es más que nada donde se enfoca el marco de la lucha de clases. Por parte del PCP se defiende, y los CJC, se defiende que el marco de la lucha de clases es el Estado español, y en cambio por parte de los sectores independentistas, por menos una excepción, se defiende que el marco de la lucha de clases es el Aragón, en este caso, la nación. Y por lo tanto, creo que resultaría de interés que cada uno explicara por qué ubica el marco de lucha de clases en un territorio u otro. Hombre, nosotros los del PCP creemos que, digamos, una unión de fuerzas dentro del Estado español siempre es más, es, digamos, más consistente. Por ello, no obstante, por ello defendemos la República Confederal, porque para que dentro del Estado español cada pueblo, dentro de su ámbito territorial o local, pueda gobernarse a sí mismo como mejor quiera o pueda. Y como recalcaba al principio, nosotros no estamos per se o por sí mismos, por decirlo más claro, por la autodeterminación, pero tampoco vamos a ser opresores en cuanto a que un pueblo decida voluntariamente y libremente tomar esa vía, eso está claro. Nuestra visión, la mía, no es que únicamente luchemos por la razón social en el marco aragonés. Somos aragoneses, este es nuestro país, y luchamos en él. Una revolución social, es más, creo que luchamos más por una revolución social la liberación de la clase trabajadora en todo el mundo. Simplemente, pues, nuestro marco de actuación es Aragón. Ya, pues, quiero nombrar a, pues, a Iniciativa Internacionalista, pues, una marca electoral en las pasadas elecciones europeas, en la que conjugaron muchas organizaciones independentistas, más tardeinistas, en pos a una unidad de trabajo y de lucha común. Esa marca, pues, ya cumple su función, pero la colaboración sigue y persistirá en el futuro. Yo, al respecto, a mí me parece que este hecho de que se una para las europeas, que era la cuestión de Iniciativa Internacionalista, no denota más que la necesidad de los pueblos y las fuerzas políticas de los pueblos en unirse en un marco del Estado. O sea, me parece que diciendo que no se recrea lo que defiende el PCPE, lo que defienden sectores que abogan porque el marco de la lucha de clases es el Estado, simplemente porque las estructuras legales, las estructuras políticas están a nivel del Estado. El PCP consideramos, no simplemente por esto, pero por eso es una de las razones que consideramos que es en el Estado y no en la nación. Nos parece que muchas veces lo que es Iniciativa Internacionalista, por ejemplo, refleja precisamente lo que nosotros pensamos y que luego se nos refuta por parte de los sectores independentistas. No sé, me gustaría preguntártelo de esta manera. Tú lo has dicho, fue el marco del Estado español, porque a él pertenecemos, pero simplemente lo quiero comentar como no como anécdota, pero como hecho en sí de que es posible una colaboración. No es que es posible, es que es una colaboración entre pueblos de distintos territorios bajo el Estado español, pero porque el interno es el Estado español, también hay colaboración y tenemos relaciones de solidaridad con otros pueblos fuera del Estado español, y que en un futuro, pues, igual podemos tener más relación que con otros pueblos, pero no tenemos por qué limitarnos siempre al Estado español. Hombre, allí es donde marcamos nosotros un poco la diferencia, y es que desde el PSP optamos claramente por el respetando las identidades seculares de cada pueblo, pero apostamos claramente por el corto, medio y largo plazo por el internacionalismo, que es la base por la cual creemos que más sinceramente se tienen que liberar los pueblos, ¿no? Pues tenemos un enemigo común que es común en todos los ámbitos, en todos los sitios, de un orden planetario, y no me refiero a la conjunción planetaria de la nueva página, sino del planeta Tierra. Y es que tenemos un gran enemigo común, que es el sistema capitalista en sus diversas formas y modos, ya no sean multinacionales, ya no sean grandes empresas privadas localizadas en diferentes países o territorios, llámese como se quiera. Y nosotros abogamos directamente por eso, por el internacionalismo proletario, que es la libertad de los pueblos. Ahora bien, vuelvo a recalcar que eso no es óbice para reconocer la identidad propia de cada pueblo, porque en base a eso es primero reconocer la identidad propia de cada pueblo, pero luego todos unidos contra ese enemigo común que es el que es el capitalismo, el imperialismo y cualquier enemigo de la clase trabajadora. Y cuando digo la clase trabajadora me refiero a todo el mundo, o sea, a todo el mundo que es trabajador, es intelectual en una oficina o apretando tuercas en un taller. No, por eso mismo, por el internacionalismo proletario, pues la sincera colaboración internacional de los pueblos es solo posible a condición de que cada pueblo sea autónomo y se autogestione en el socialismo, en que por sus características culturales, geográficas o de cualquier tipo, sea libre, pueda aplicarlo libremente. Simplemente no creemos que pues un socialismo, no hay un socialismo estándar. Cada pueblo tiene sus características y cada pueblo, y en Aragón, tenemos que construir nuestro propio socialismo por el cual estamos trabajando. Sí, bueno, respecto a la cuestión nacional, bueno, las diferencias que se marcan son las que ya podríamos prever, pero bueno, la cuestión es dónde se ubica el marco de la lucha de clases. Cada organización lo defiende en un territorio u otro. Respecto al internacionalismo, todo el mundo lo tiene claro, y es que es obvio, porque es una necesidad, sobre todo en el actual mundo imperialista. Y lo que la segunda parte del tema de hoy, bueno, segunda parte que era la primera, pero viene muy relacionada, es el tema de la soberanía. ¿Cómo enfoca cada organización, aunque compartimos el mismo proyecto soberanista, en lo que es la recuperación o la conquista de la soberanía por parte del pueblo aragonés? Quisiera que nos explicarais cómo se entiende la soberanía, qué es la soberanía, cómo lo entendéis cada uno. La soberanía es... Bueno... Pues una soberanía... Bueno, desde el punto de vista, yo no sé si del PCP o desde mi propio punto de vista, la soberanía, pues eso, es la capacidad de decisión de cada pueblo, con lo cual allí ya entran muchos factores, y por eso nosotros creemos que tiene que haber una soberanía, digamos, de todos los pueblos que componemos el Estado español, precisamente en eso, una república socialista, popular y confederal. ¿Confederal por qué? Porque va más allá incluso del federalismo, o sea, que haya, sin romper la cuerda, que haya el máximo gobierno, autogobierno posible en cada pueblo. Respetando eso sí, un baremo, un consenso medio de solidaridad entre todos los pueblos que compongan a dicha república socialista y confederal. O sea, tiene que haber un principio y una condición sine qua non, que es la de la solidaridad entre los pueblos. No vale el quiero lo mío y lo de los demás me importa, no. Por eso defendemos una república confederal, pero en base a una unión solidaria y auténtica entre los pueblos y que no tenga nada que ver con el actual sistema de las autonomías, fomentado principalmente por partidos, en algunas zonas, por partidos nacionalistas de derecha, que se olvidan de la solidaridad entre pueblos, que lo único que hacen es provocar conflictos territoriales antes inexistentes, y que así, mientras tanto, consiguen distraer el verdadero motivo o la verdadera coyuntura actual que hay hoy en día, que ante todo nos atenaza a todos, que no solamente la cuestión nacional, la cuestión soberana, sino también sobre todo la lucha de clases. Considero que per se, con el modelo que defendéis en el PCP, no se garantiza una... Hombre, me imagino que sí, pero por definición no garantiza una soberanía plena de cada pueblo de que conforma el Estado español. Simplemente eso, desde... Un pueblo tiene que ser soberano y no ve una ruptura total con el marco actual español. con según nuestro modelo territorial, pues puede ser que seguramente se mantuvieran las actuales comunidades autónomas ficticias que conforman el Estado español, que sin respetar por sí mismo lo que sería esa autonomización de cada pueblo su soberanía. Sí, no os importa responder a esta cuestión, y también voy a tocar algunos puntos que habías puesto el camarada Miguel del PCP. Bueno, la postura del PCP y los OJC respecto al tema de la soberanía y la autodeterminación se centra básicamente en que todos los pueblos tienen un derecho a la autodeterminación, lo cual tampoco significa que han de ejercerlo. O sea, el marco de lucha de clases es el Estado, y es necesario que se unan todos los pueblos, todas las clases obreras de los pueblos del Estado, en una misma lucha por derrocar a la oligarquía central, que en realidad es la que nos oprime, y por eso consideramos que el marco de lucha de clases es el Estado. Entonces, con una lucha que ya los una a todos los pueblos, conquistado el socialismo, cada uno, conquistado ya el poder popular, cada uno, cada nación, cada pueblo tiene derecho a elegir si quiere solidarizarse, si quiere formar parte del mismo Estado que el pueblo de al lado o que otro pueblo, o no. O sea, eso tiene que ser una cosa que elija el pueblo. Nosotros no vamos a hacer propaganda por la independencia, porque creemos que si de por sí se unen los pueblos para derrocar a la burguesía central, entonces no es necesario que luego se independicen, puesto que la unión, esa unión espiritual, como quien dice, esa unión de una lucha objetiva, ya conduce de por sí a un mismo Estado, una misma república socialista. No obstante, evidentemente se le permite el derecho de autodeterminación a las naciones que se quieren independizar, lo pueden hacer. Nosotros defendemos esto. ¿Qué significa todo esto y relacionado con la soberanía? Pues significa exactamente lo mismo. Una vez se ejerza el derecho de autodeterminación, habrá naciones que se pueblos de España, del Estado, que formen parte de una república española, o que a lo mejor no se llama la española, pero formen una parte de lo que conocemos hoy como España, o no. Evidentemente lo van a hacer soberanamente, y cada uno se va a unir si quiere o no. Entonces su soberanía quedará al margen de la república que se forme. O sea, si Euskal Herria, que a lo mejor es el caso más común, se quiere independizar, pues evidentemente reclamamos la soberanía para Euskal Herria. Si Aragón se quiere independizar, evidentemente reclamaremos la soberanía para Aragón. Pero si en cambio Euskal Herria y Aragón quieren formar parte del mismo Estado que Castilla, y ese Estado se llama España, pues entonces reclamaremos una soberanía para todo lo que va a ser la República Española Socialista. O sea, no tenemos unos conceptos fijos, sino que queremos que todos los pueblos, todas las clases obreras tomen el poder en su nación, y evidentemente eso conllevará pues un derecho de autodeterminación y una soberanía. No es que lo ubiquemos en un sitio o en otro. Dejaremos derecho de autodeterminación. Evidentemente comprendemos que lo más loable, lo más posible, y por lo que pues es una república española con toda la unidad de los pueblos. La lucha de clases no la concebimos en una lucha nacional. La clase trabajadora no creo que no es indiferente a lo que ocurre o deje ocurrir en su pueblo o en su país. Los ataques culturales, su negación como pueblo soberano que tendría que ser, es una lucha conjunta. No se puede separar. No podemos luchar primero el socialismo y luego por la soberanía. Es algo que o va conjunto o simplemente no va. Simplemente entonces si no va conjunto, el pueblo no será libre totalmente. Yo simplemente decir que no negamos eso, simplemente decimos que no por ello se han de independizar. O sea, nosotros también reclamamos los derechos nacionales de los pueblos, entendiéndolos también como una cosa interclasista, pero que también forma parte de la clase obrera, pero no por ello creemos que sea una cuestión que menosprecie la soberanía de un pueblo que forme un Estado con otro. O sea, que Aragón formase parte de una república socialista confederal española no le quita sus derechos nacionales ni su soberanía. Si se lo quita, mientras sea capitalista y sea un sistema reaccionario, pero no cuando sea una república socialista. Miguel, ¿es muy importante lo que quieres comentar? Simplemente pues eso, que la última palabra la tiene el pueblo y que, en fin, que sea muy consciente el pueblo de que la decisión que tome tiene que ser, ante todo, tener muy claro la lucha de clases y luego, si quiere también unir a ello la lucha nacional, pues oye, el PCP por principio no tiene por qué oponerse a ello. Bueno, y terminamos el programa de hoy con la canción Somos, que ha editado Ara Cultural, una canción de José Antonio Navarreta, y que ponemos para terminar el programa. Somos puro de rock and roll.